Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Hay que defender la vida. Se dice que la iglesia fue cómplice. La iglesia no fue cómplice, fue parte. También una forma de guerrilla urbana, o de guerrilla como se diga, o de subversión. Esta lacra, es una lacra social. Prima Testa los había amenazado con a qué punto podía llegar la tortura. Porque si era más de cierto punto, podía excomulgarlos él. Para que nuestro país dé al mundo la imagen de paz y de tranquilidad, valga la redundancia, que realmente estamos gozando. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Yo pienso que la Iglesia Católica en Argentina es el segundo grupo más poderoso que tiene el país. En ese momento estaban los militares y la Iglesia de la mano. Videla comulgaba por televisión todos los domingos, se juntaba con el nuncio, se juntaba con todos, era un gran señor y estos señores iban y hablaban igual a igual con ellos. La dictadura, su rol fue determinante. Prueba de ello es la correspondencia confidencial entre Luciano Benjamín Menéndez y Raúl Francisco Prima Testa. Pienso que aquí en Córdoba Prima Testa fue tan cómplice como fueron los de la... a nivel nacional. De una declaración del Episcopado Nacional en esa época que hubiera frenado muchísimo la matanza, el genocidio. Pero el Episcopado nunca se animó porque a la Iglesia, esa institución, le interesa mantener los vínculos con el poder que la fortalecen y que le dan una cantidad de privilegios. Este es el caso del obispo de San Juan, en ese tiempo que habló con el comandante en jefe de esa zona para que le matara a varios de los curas. No, perdón, no, que no se los mataran, que se encargaran de alguno de estos curas porque estaban molestando demasiado. La Iglesia tuvo un rol absolutamente activo, no contemplativo. La Iglesia justificó absolutamente todo, la Iglesia acompañó a los genocidas, les dio el consuelo espiritual, los justificó. La única corporación involucrada en la dictadura que no se autocriticó, aunque sea falazmente, fue la iglesia. Bueno, nosotros claramente nos dijo el asesino que nos interrogaba que teníamos suerte, porque Prima Testa los había amenazado con a qué punto podía llegar la tortura, porque si era más de cierto punto, podía excomulgarlos él. En palabras de él. Ese sí a la vida. Hay que defender la vida. Dios en la vida, nosotros por la vida somos, estamos mostrándonos hijos de Dios, sobramos como hijos de Dios. El triunfo de la vida. En el triunfo de la vida está la paz. Quienes estaban cautivos en la D2 desde 1976. En una escena inimaginable se organiza un bautismo dentro de la D2. Y en su oficina, aquí al frente, le propone bautizarla a Natalia y él mismo se propone como padrino de Natalia. Cuenta Moore que en los patios del fondo del D2 hacen como un festejo que él me decía que era bastante patético porque, bueno, él en ese momento pesaba 43 kilos y esto lo recuerda porque en el momento hacen una foto de ellos, de Charlie, con Natalia en brazos, muy, muy chiquita. Y bueno, él se veía ahí como si fuera una persona que estaba en un centro, en un campo de concentración. Estaba muy flaco, prácticamente no comía. Exactamente, lo que cuenta Moore es que habría traído un sacerdote y que el sacerdote bendice la ceremonia, el bautismo, y después vuelven a llevársela a Natalia hacia el fondo. El mío, Mirta Acuña de Maravalle. También soy madre, y también soy madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero a su vez también soy abuela, porque estoy buscando el hijo de mi hija Ana María, Julio César, nacido en cautiverio, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y hoy, la cúpula de la iglesia. Que tenemos un papa argentino. No, el papa cayó. El papa, los años de la dictadura, estaba en silencio, el que hizo el papa. Nunca desde el púlpito este papa pidió por los desaparecidos, pidió que parara la represión, denunció lo que se veía en los campos de concentración. Sin embargo, hubo dos sacerdotes que él los dejó de lado, que fueron secuestrados, torturados y luego arrojados a su suerte o a su mala suerte, salvaron su vida de milagro. Pero eso fue la etapa del papa de Bergoglio. Entonces, la cúpula de la iglesia, con excepción de muy pocos obispos que estuvieron al lado nuestro, que denunciaron el horror, después la iglesia fue partícipe. Entraban en los campos de concentración, veían a la gente herida, sangrante, salían de ver ese espectáculo, se reunían con los milicos en almuerzos semanales y callaban la boca. Silencio. De nadie. En la Argentina no queremos el silencio. Queremos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Porque en los archivos hay personas, hay nombres que todavía populan en nuestro mundo y que estuvieron inmersos en ese terrorismo de Estado. Nos recibían, lloraban con nosotros. Bueno, madrecita, ya vamos a hacer algo. Y bueno, entonces están en esos archivos. En los archivos hay muchos nombres que ellos quieren dejar. Dice que los archivos a los 40 años vencen, ¿no es cierto? En todas las reglas mundiales, en todos los protocolos. Ahora la iglesia dice, vamos a abrir los archivos. Yo hice un habeas corpus por mi hijo, hace dos años, cuando le requerí a la iglesia información sobre mi hijo, me trajo el obispo que hoy es el presidente de la conferencia episcopal, me trajo una hojita que era la fotocopia de la misma denuncia que hice yo al episcopado pidiendo que se ocuparan de buscar a mi hijo. El archivo que tiene la iglesia son las miles y miles de cartas de las madres de los familiares que llevamos al episcopado y a la nunciatura el pedido de que buscaran a nuestros hijos. Y el archivo que ellos tienen nos quieren demostrar que esas cartas que llevábamos, ellos procedían bien, mandaban una copia al Papa y la que tenían ellos la guardaban bien guardadita. Los obispos, Tortolo, uno de ellos, muy suelto de cuerpo, de sotana, ante los tres madres que éramos, se da media vuelta, hace unos pasos, como 2-3 metros, se viene hacia nosotras y nos dice: a mí las torturas no me constan. Horacio Verbisky, periodista. La participación de la Iglesia Católica en la dictadura fue doble. Es decir, por un lado, la Iglesia Católica suministró justificaciones teológicas para la represión, para la tortura, para el golpe militar, digamos, que se habría dado en nombre de Dios para defender el occidente cristiano, como decían. Pero por otro lado, fue un episcopado que tuvo muchas víctimas. Entonces esas dos experiencias confrontan en la Iglesia Católica Argentina, y allí, entre el sector tomista, hay un sector que es el sector más duro, que es el sector más cruzado, que es aquellos que están en las capellanías militares y policiales, en los que están en las vicastrías castrenses, como Bonamín, como Monseñor Plaza, que es el arzobispo de La Plata, que La Plata siempre se caracteriza por estar a la derecha de todo el del episcopado. Bueno, ahora está Héctor Aguiar como arzobispo, y debajo de Plaza estaba Cristian von Barnim, que es el capellán de la policía bonaerense, la mano derecha en términos espirituales de Ramón Camps. Hernán Brienza, periodista y politólogo. Él aparecía en las celdas después de las torturas, y lo que hacía era medir cuál era la reacción de los detenidos desaparecidos respecto de lo que ocurría en la sala de tortura. Lo que hacía era chequeaba información, veía cuáles estaban a punto de hablar, cuáles eran los que estaban más reacios a colaborar, como llamaban ellos, y lo que hacía era un trabajo de tratar de convencerlos de que Dios quería que ellos hablaran, ¿no? Que lo que estaban viviendo era un castigo de Dios para someterlos y para que ellos pudieran colaborar y de alguna manera resarcirse, salvar su alma, ¿no? Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.